y queremos tener la voz de a quien nosotros consideramos una especialista en la temática. Ella es María Eugenia Otero, es licenciada en psicología, es docente y además coordinadora del postítulo en ESI del Joaquín B. González. Y decimos también, recordamos que el Ministerio de Educación prohibió el uso del lenguaje inclusivo y esa medida se extiende a todos los contenidos que dictan los docentes en clase, el material que se le entrega a los estudiantes y a documentos oficiales. Por supuesto, se abrió la polémica, no queremos caer en binarismos como suelen caer los medios tradicionales de comunicación, y por supuesto también hubo repudio de la comunidad educativa en su conjunto. Ahora sí, te damos la bienvenida, María Eugenia Otero, a Tengo una Idea, a Radio La Retaguardia. Nico Rosales, Gra Carballo y Carlos Morquios, ¿qué tal? Hola, queridos compañeros, compañera, ¿cómo están? Compañeres, vamos bien, a decir compañeres bien. Hoy. Bueno, empezamos mal, Euge. Ahí los escuchaba, bueno, yo que soy una un punto claro para castigar, me parece, pero bueno, ¿qué va a ser? Ahí los escuchaba y pensaba, claro. Bueno, sí, claramente esto que ellos dicen que no es una prohibición, pero la resolución dice con mucha claridad que las y los docentes deberán utilizar no podrán usar el lenguaje inclusivo, dice deberán, ¿no? Con lo que con mucha claridad no dice prohibimos el lenguaje inclusivo, pero bueno, no es una recomendación, va mucho más allá. De hecho, nada, en estos días las escuelas, revisaban carteleras y cosas porque nadie quiere tener sanciones, por supuesto, porque además la ministra también después salió a decir que, bueno, que quien no cumpla será sancionado, ¿no? Y bueno, pone a todo el mundo en una situación como muy, muy incómoda, muy fea, pero hay algo que sí venimos pensando en relación a lo que viene pasando, ¿no? Porque esto no es nuevo, digo, esto hoy aparece firmado y explícito en una resolución como muy clara, pero ya venían apareciendo como algunas cuestiones en algunas escuelas, ¿no? De docentes que eran llamadas por la dirección para advertirles que no utilizaran el lenguaje inclusivo, ¿no? Como que venía viendo como algunos signos en ese sentido. Y la verdad es que lo que siempre veíamos cuando pasaba esto, digo, obviamente en situaciones mucho más micro, no en una resolución oficial así, sino por ahí en escuelas particulares, lo que veíamos es que si los chicos y las chicas habían tomado esta forma de comunicarse, era imposible parar, ¿no? Digo, bueno, y por ahí la docente no hablaba más en inclusivo, claro. Pero los pibes lo seguían usando. Entonces también hay algo que siento en relación a esto, es que están como intentando tapar el sol con las manos, ¿no? Digo, esto ya es un debate que está abierto. De hecho, creo que de alguna manera lo abrieron mucho más ellos con esta resolución y con este escándalo, público, que hizo que llegara en la discusión acerca del lenguaje a personas que por ahí no estaban poniendo esto en primer plano ni estaban discutiendo esto, ¿no? Y me parece que esto abrió la discusión en todas las calles, en todas las casas, en todos lados, ¿no? Estamos todos hablando de esto ahora. Uh-huh. Así que de alguna manera ¿sabes sí que, Eugen, que es imparable. ¿Te interrumpo sí. un segundo? Sí, esto yo estoy coincido que abrió el debate, pero por ahí de manera errada en algunos casos con estos binarismos que se caer en los medios tradicionales de comunicación, si estás de acuerdo o no con la medida. Me parece que va más de fondo la cuestión, lo que se pone sí, en discusión. Totalmente, y además me parece que también, digo, la discusión del lenguaje no es solamente la discusión del lenguaje, la verdad que la discusión de cómo usamos la lengua, lo que está expresando en realidad, y las personas que usan el lenguaje inclusivo, lo que están expresando en realidad no es solamente el lenguaje inclusivo, sino que están expresando como la intención de transformar un mundo que no nos alberga a todas las personas por igual, ¿no? Digo, cuando empezamos a hablar del lenguaje inclusivo, cuando empezamos a discutir el lenguaje no sexista, en ese momento por ahí todavía no estaba ni siquiera la discusión de la E, usábamos X, usábamos arrobas, cuando se empezó a discutir el uso del masculino genérico, lo que se pretendía era decir, ojo, hola, la mitad del mundo somos, o más de la mitad del mundo somos mujeres, y estamos utilizando el masculino genérico, ¿no? Hoy aparece todavía mucho más amplio porque estamos ampliando el pensamiento, porque eso también me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que estamos discutiendo. Como estamos ampliando el pensamiento, también nos damos cuenta que al decir los y las, dejamos afuera otras identidades, y esto de alguna manera es no solo excluirlas, sino también violentarlas, ¿no? Invisibilizarlas. Y la verdad es que no queremos que nadie sea invisible. Y el intento de limitar el lenguaje, el intento de marcarnos esto, creo que también, de alguna manera, es el intento de limitar el pensamiento, ¿no? Que es lo que, evidentemente, a estas personas no les gusta. Euge, Carlos, precisamente yo te quería remarcar eso, lo que has dicho recién, ¿no es cierto? Que es, o sea, lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, no existen las sexualidades distintas, ¿no es cierto? Sí, no les damos entidad, ¿no? No les damos entidad, claro. Hacemos que también... Digo, y esto me parece que hay algo que es muy importante, y yo no quiero perder de vista como la perspectiva humana, ¿no? De lo que estamos hablando es de personas que padecen y que sufren, ¿no? Cuando no nombramos, cuando excluimos desde el uso de la lengua, desde el pensamiento, desde los espacios, desde el cómo nos vinculamos, nos relacionamos, de un montón de situaciones y de cuestiones, lo que hacemos es hacer que algunas experiencias de algunas personas no sean válidas. Y vamos, lo cierto es que la verdad es que, por un lado, hay una situación de desigualdad en relación los varones están en una situación de privilegio, y esto es clarísimo porque en cualquier sociedad que conozcamos lo vemos, pero por otro lado hay un montón de personas que tienen una forma de vivir la identidad y de vivir la sexualidad que siempre ha sido considerada como algo que no es lo legítimo, lo normal, entre comillas, y esto es algo que hay que poner en cuestión, ¿no? Y hay que poner en cuestión ya mucho más allá de la idea de respeto y de tolerancia, ¿no? Porque hablar de respeto y de tolerancia también de alguna manera es como seguir aceptando que hay una normalidad, una legitimidad, y después está lo otro, lo diverso, ¿no? Y creo que lo que viene también a marcar, por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo, es una posición como de disidencia, ¿no? Una posición como de decir, bueno, no, esto no va más, y ponemos en cuestión hasta eso, ¿no? Hasta el lenguaje, hasta la posibilidad de que exista una normalidad, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, con un posicionamiento político, porque no es más que un posicionamiento político, y por eso también les molesta, ¿no? Porque cuando cambiamos el lenguaje, lo que estamos intentando cambiar son las estructuras de poder. Y esto es lo que molesta, ¿no? Es el uso de la E, y mucho menos el tema de pensar que las niñas van a tener dificultades en el aprendizaje por culpa de esto. Digo, si hay dificultades en el aprendizaje, van a tener que ir a buscar las razones en otros lugares, ¿no? Van a tener que buscar las razones en el desfinanciamiento, van a tener que en el desfinanciamiento de la educación, digo, ¿no? Van a tener que buscar las razones en la cantidad de horas que tienen que hacer las y los docentes y correr de una escuela a otra para poder tener un salario más o menos que les permita vivir. Van a tener que buscar las razones en las condiciones concretas de existencia de los pibes que realmente deberían ser la verdadera preocupación, ¿no? Graciela, ¿tenés alguna pregunta? Sí. Hola, Gra. Vos sabés mucho de estas cosas también. Claro. No, en realidad no, y estoy totalmente de acuerdo con vos. Acá hay una decisión política frente a esto. Lo que no se quiere es nombrar, digamos, a una cantidad de personas a las que se excluye. Pero quería comentarte que yo me tomé el tiempo, la verdad, un trabajo realmente estúpido hice, porque me tomé el tiempo de leer los fundamentos. Y los fundamentos son estúpidos, porque estos fundamentos supuestamente lingüísticos que descansan en la no aprobación de la Real Academia y demás, hacen que mucha gente piense que la Real Academia es un grupo de gente muy estúpida que no tiene nada que hacer y que está pensando a ver cómo se permite o se prohíbe en términos. Y la verdad es otra, la verdad que los lenguajes, los idiomas son dinámicos, y se aprueban, se ponen en el léxico los términos luego de haber sido usados mucho tiempo. Claro, y yo pondría la reflexión acá, porque si la Real Academia no fuera dinámica en cuanto a al lenguaje, estaríamos hablándonos todavía de vuesa merced. Y sí, por otro lado, coincido absolutamente con lo que vos decís, acá no hay un fundamento que tenga que ver con la sintaxis, la semántica, la coherencia de les chiques que estudian en las escuelas. Entonces, coincido absolutamente, viniendo de otro palo, del palo de la lengua, de la lingüística, que no hay ningún tipo de fundamento en estas chorradas de estupideces que dicen estos fundamentos. Es una cuestión absolutamente política. Sí, y además fíjate que no están muy preocupados por otras cosas que la Real Academia no permite. Digo, no están preocupados porque, digamos, bullying, grooming, digo, un montón de palabras en inglés que son están en sus materiales, en sus guías. Digo, no, como me parece que no es una cuestión de lenguaje, sino más bien de un posicionamiento político, claramente, ¿no? Y como decías vos, bueno, obviamente la lengua cambia, está viva, digo, el lenguaje es esto, ¿no? Es esa transformación, y que quiere decir con que el mundo también va cambiando. Así estamos, así las cosas. Eugen. Sí, inclusive Eugen, otra cerrar, palabra que se usa, perdón, sí, Nico, otra palabra que se usa y que no está aprobada por la Real Academia es cuando se dice traba para hablar del colectivo trans. Y han, compañeros han compartido en esta semana unos dichos de una inspectora o de una asesora que dice tenemos que pensar qué pasa con les niñes, yo lo digo en genérico, pero yo no, traba, o sea, ¿de dónde sacaste que la Real Academia admite ese término para hablar de la población trans? Sí, sí. Sí, sí, hay un montón de términos que utilizan y no les importa y no les preocupan. Pero bueno, esto evidentemente va más allá y bueno, yo creo que también es un intento como electoral, ¿no? De ver, de tomar ahí a un montón de personas que están pensando esto. Pero bueno, también hay muchas otras que estamos pensando otra cosa, que estamos viviendo otra cosa, que estamos intentando transformar la realidad. Y bueno, y me parece que bueno, que yo lo que no me quiero olvidar en ningún momento es de las experiencias concretas de las personas concretas, ¿no? Que durante muchísimos años han sido invisibilizadas y han sufrido opresiones y que obviamente no se van a solucionar con el uso del lenguaje, por supuesto que no tiene que ver con eso, pero que incomodar con el lenguaje es una acción política que lo que pretende justamente es visibilizar esto, ¿no? Y que tampoco, digo, bien, tampoco comemos pintura, tampoco vamos a usar el lenguaje inclusivo en todos lados y en todas las situaciones. Yo siempre digo, cuando yo soy docente especialmente de psicología social, y siempre le digo a chicas, cuando vamos a hacer talleres, digo, pensemos en el público que tenemos adelante, ¿no? No vayamos hablando con la E cuando vamos a un barrio a charlar con las doñas, porque lo más probable es que las doñas no se sientan interpeladas por nuestro discurso, ¿no? Digo, también me parece que hay una cuestión ahí que tiene que ver con, bueno, es un acto político que pretende incomodar, mostrar, visibilizar, y que no lo van a, para mí no lo van a poder tapar, digo, esto me pasa, ¿no? Que es como tapar eso con las manos. Bien, para cerrar la nota, Euge, dos preguntitas en una, y de breve respuesta en lo posible. ¿Qué conexión tiene el lenguaje inclusivo con la ESI? Y si vos pensás que esto se puede llegar a frenar. No lo sé si se puede llegar, la verdad que no lo sé. Yo creo que no se, lo que no se frena es el la costumbre de las personas. Me parece que por más que ellos, y acá sí uso el masculino genérico para hablar del enemigo, como dicen algunas compañeras trabas, que digo, ellos pretenden callarnos, pero bueno, aunque las docentes y los docentes no lo puedan usar en las aulas mientras dan clase, no se puede usar en las comunicaciones oficiales y demás, se va a seguir utilizando, con lo que la verdad no sé qué significa una prohibición de que prohíbe algo que no se puede prohibir. Y la otra pregunta es qué conexión tiene con la ESI, bueno, la verdad que todas, porque uno de los ejes de la ESI es este de respetar la diversidad. Yo creo que ya tenemos que ir superando, les decía yo antes, superando esa idea del respeto por la diversidad. Del respeto por la diversidad, me parece que tenemos que plantarnos en una posición de disidencia y de poner en cuestión un montón de cosas, pero bueno, sí, claramente todo tiene que ver con la ESI, porque la ESI pretende justamente que todas las vivencias y todas las experiencias sean igual de legítimas, ¿no? En relación a las identidades y en relación a las sexualidades. Te agradezco mucho tu participación. Aquí tiene una idea, ha sido muy clara. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, compañera, compañero, un abrazo muy grande. Gracias por llamarme. Chao, chao, un abrazo. Pasó por Tengo una idea, María Eugenia Otero, psicóloga, coordinadora del postítulo en ESI del Joaquín B. González, compañera nuestra de La Retaguardia.